Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y les doy nuevamente la bienvenida a un directo de Mindalia Televisión. Como siempre les digo, la invitación es para que nos dejen acá en el chat en directo el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, comentarios y preguntas porque vamos a estar viéndolo todo con nuestro especialista el día de hoy. El día de hoy vamos a estar, les cuento un poquito, con Veturian Arana. Y él nos trae el siguiente título, Año Nuevo, Vida Nueva. Es maestro espiritual, experto en pensamiento cuántico aplicado al día a día, creador del método Sama y creador de la abundancia extrema, el corazón millonario. Así que vamos entonces a darle la bienvenida a Veturian. Qué gusto tenerte con nosotros hoy. Hola, hola, ¿qué tal? El gusto es mío, Muchas gracias por acompañarnos. Y en este momento ya de fin de año, quiero que nos cuentes qué ocurre que decimos el año que viene empiezo a hacer dieta, empiezo el ejercicio, empiezo una cosa. ¿Cómo es que ocurren todas estas cosas justo cuando vamos a empezar el ciclo del año? Mira, eso es una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención desde siempre. Porque toda la vida me encantó lo del 31, ¿no? Y empezar un nuevo año, entonces hacía mi lista de todas las cosas que yo quería que ocurrieran. Y luego, pues bueno, no ocurrían. A lo mejor de las 12, yo siempre ponía 12, ¿no? Una por mes. Me salía una, me salía máximo dos. Entonces, bueno, empecé a darle vueltas qué es lo que nos pasa a todos con esta sensación. Lo que yo veo es que es como si, o sea, acaba el año y es como si viniéramos con un coche, ¿no? Con un automóvil, pues ya con muchos kilómetros y medio despintado y con sus golpes y un poquito oxidado y tal y cual. Y sintieras que el día 1 de enero tu coche iba a estar fantástico y va a ser nuevo, porque es un como año nuevo, pues imagínate que es coche nuevo, ¿no? Entonces el día 1 nos levantamos, ¡ay, coche nuevo, coche nuevo! Para el día 2 ya te empiezas a dar cuenta de que no parece muy nuevo, ¿sí? Y para el día 3 ya se le cayó la pintura así festiva y te das cuenta de que es el mismo coche del año pasado, pero ahora más viejo. Sabes que además es el coche que ya vienes arrastrando desde años atrás y te empiezas a preocupar de qué va a pasar en el futuro, porque si este coche sigue así de mal, pues en unos años ya va a ser un total desastre. Entonces, ¿por qué no renovamos el coche, ¿no? Digamos, en el sentido simbólico, o sea, ¿por qué no renovamos el año? ¿Por qué no empezamos de verdad con una sensación de, hey, ahora sí, voy a hacer cosas nuevas? Entonces, lo que ocurre es que cuando eres terapeuta, obviamente ves mucha gente, ¿no? Y sabes que cada persona tiene una historia personal y muy única. Entonces no puedes decir, sabes que es así como esto y esto y esto para todo el mundo, pero sí hay algunas cositas que en cada uno de estos individuos aparece lo mismo. Y estas cositas básicamente son tres. Uno es una falta total de claridad en los objetivos, o sea, no tener metas definidas. Decimos, vamos a cambiar de coche, pero no hemos ido a ver qué coche vamos a comprar. No tenemos ni idea de los precios y no sabemos nada de la financiación. Pues aquí es lo mismo. Año nuevo, ¡ay, qué bien, qué bien, qué bien! Pero bueno, ¿y qué objetivos tienes? ¿Cuáles son tus metas claras y definidas? Porque si no sabemos a dónde vamos, no sabemos qué ruta vamos a tomar y tampoco vamos a saber nunca si hemos llegado o no hemos llegado. Entonces, la falta de esta claridad y de metas definidas es, yo creo que una de las cosas más terribles e importantes. Y la otra es el miedo al fracaso. Ya estamos acostumbrados a ese cochecito viejo. Ahora, el nuevo modelo, ¿qué tendrá? ¿Qué tan nuevo será? ¿Qué tan, cuántos botones y cuántas cosas que yo no sé bien para qué son? ¿Y qué tal si yo no lo sé conducir? ¿Y qué tal si lo rayo el primer día? ¿Y qué tal si me lo roban? Pues este miedo al fracaso es la segunda cosa que vemos los que nos dedicamos un poco a todo esto y a la motivación y tal y cual, es la gente tiene un terrible miedo a fracasar. Cuando todo está girado, porque lo que tendríamos que tener es miedo a no hacer nada. Tendríamos que tener terror a que se pasen los años y no logremos ninguno de nuestros objetivos. Eso es a lo que realmente tendríamos que tener miedo y no a fracasar. Fracasar es una de las cosas más emotivas y más deliciosas que te pueden ocurrir porque es un súper mega aprendizaje. Imagínate, por ejemplo, tú vas a la escuela. Vas a la escuela, vas al college, vas a la universidad, vas a donde tú quieras, ¿no? Estudiar. Cuando tú abres el libro por primera vez y lo miras, es un fracaso. Es un fracaso porque este libro contiene una información que tú no sabes, pero lo vas a leer, te lo van a explicar, lo vas a comentar, lo vas a estudiar y vas a vencer a ese fracaso. Entonces, voy a poner un negocio. Por ejemplo, no quiero poner un negocio, tengo miedo a fracasar. A ver, la idea es precisamente que no tienes un negocio y ese es el fracaso, porque tú quieres tenerlo y no lo tienes. Ahí está el fracaso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, licencias, permisos, ok, todo eso es parte del fracaso porque desconocemos cómo hacerlo. El aprender a hacerlo es ganarle al fracaso. O sea que eso es otra cosa que tenemos que quitarnos de encima. La primera, tener objetivos, metas bien definidas. Y lo segundo, no tener miedo al fracaso, más bien tenerle terror a no hacer nada. Y luego, la terrible resistencia que tenemos, la mayoría de las personas tienen al cambio. A mí en lo particular, ahí sí yo me quito, ahí me quito. Porque yo me encanta, me vuelve loco el cambio. Entonces ahí sí yo no. Sí he sufrido del problema de no tener los objetivos claros. Y sí, en algún momento he pensado, ¿y si esto va mal y pierdo todo lo que tengo? Ha habido ahí un poquito de eso, ¿no? Y lo he tenido que vencer, pero nunca he tenido ningún problema con el cambio porque el cambio me encanta. Pero sí sé y reconozco que la gran mayoría de las personas, el cambio es muy, les asusta, más que nada porque significa salir de una zona de confort. O sea, ese coche que ya va medio mal, que el asiento va de lado, que la radio no funciona, que la ventanilla la tienes que bajar así con la mano porque ya no funciona, pues ya te acostumbraste. Y entonces tus caminos neuronales te dicen no gastes más energía, ya sabes cómo llegar al trabajo con esta porquería de coche, tira adelante que estamos muy cómodos y no sabemos lo que puede ser el nuevo coche, puede tener un instructivo muy complicado, ¿no? Entonces, ese miedo a salir de la zona de confort es el tercer pilar. Esos tres pilares nos impiden que el año nuevo sea realmente nuevo. Veturian. No tenemos objetivos como no los teníamos antes, tenemos el mismo miedo a fracasar como teníamos el año pasado y no queremos salir de la zona de confort exactamente igual que el año pasado. Entonces, dime tú, ¿qué tiene de nuevo el año? Hay algo que dijiste, me parece súper interesante, que es justamente el miedo a lo desconocido, al cambio y el miedo al fracaso. Pero si no hacemos algo porque tenemos miedo al fracaso, también tenemos miedo al éxito que puede llegar si no fracasamos, solo que no lo vamos a saber, ¿no? Claro, hay una parte del consciente, ¿no? Tu consciente, a nivel consciente, con tu mente dices, yo quiero hacer esto, lo que sea, ¿ok? Ese proyecto, esa meta. Pero luego está la parte del inconsciente y el inconsciente nos domina entre un 95 y 97% de todas nuestras decisiones. Por lo tanto, yo estoy en un piso pequeñito, Vengo de una familia que todos estábamos ahí en un piso pequeñito, teníamos un coche pues así pequeñito y pasábamos las vacaciones prácticamente en el pueblo de al lado, ¿no? Por poner una situación así un poco, digamos, dramática, ¿no? Y de repente yo me despierto y digo, ay, tengo ganas de hacer cosas. Yo quiero poner una peluquería así, o una cafetería así, o quiero irme al pueblo, no al pueblo de al lado, sino a la ciudad de al lado a estudiar no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Entonces, tú a nivel inconsciente sabes que si haces eso vas a tener éxito, vas a conocer gente nueva, puede que ganes un buen sueldo o que te vaya bien con tu negocio. Eso implica la posibilidad a nivel inconsciente de sentirte que eres infiel, infiel a tu familia, infiel a tu clan. Ahora estás en peligro inconsciente de que el clan te rechace porque es el que le fue bien, es el que fue a la universidad, es el que gana mucho dinero, es el que sea. Entonces ya tienes ese miedo a que los demás, ¿sabes?, te mantengan un poquito así como, ah, nosotros somos los que estamos jodidos y tú ya no. Y ese peligro de sentirte fuera del clan, en abandono, es lo que a nivel inconsciente frena a muchas personas de tener éxito. Es el miedo al éxito que tú decías. Fíjate, qué curioso el pertenecer también. Creo que va es intrínseco y no queremos salir de eso. Entonces, ¿cómo podemos, si realmente queremos un año nuevo, un cambio, conociendo las cosas que nos frenan, qué es lo que tenemos que hacer? Mira, lo primero que hay que hacer es, tú lo acabas de decir, has dicho la frase, si realmente queremos. Una de las cuestiones que nos crea una frustración, pero es una frustración falsa, es falsa, es cuando uno dice, me gustaría tener una casa grande, me gustaría tener un jardín, me gustaría tener una piscina, me gustaría tener un coche, me gustaría tener un caballo, ¿sí? Pero es un me gustaría. ¿Qué significa? Yo no me voy a mover de mi sofá, voy a seguir viendo la televisión, voy a ir con mi cochecito al trabajo y todo eso son cosas que me gustaría. Oh, estaría bien. Mira, voy a comprar un billetito de la lotería de Navidad, no vaya a ser que logre todo eso. Pero es un me gustaría, no es un yo necesito eso, yo quiero eso, yo deseo eso. Cuando la fuerza, ¿no? el drive interior, la fuerza es muy fuerte, entonces estás dispuesto a que la gente te mande al carajo y tú digas, pues me parece muy bien. O sea, me parece muy bien si tú no puedes aceptar que a mí me vaya bien y ser buenos amigos o buenos hermanos o buenos hijos, padres o lo que sea, con esas condiciones, entonces chao, chao, ¿sabes? Y yo me voy a seguir mi camino. Al fin y al cabo, vine solo al mundo y me voy a ir solo. O sea, todo el concepto de familia y todo es un concepto un poquito, ¿cómo te digo?, falso, en el sentido de que tampoco tiene tanta importancia. Son personas que están haciendo el papel que les ha tocado y tú estás haciendo el papel que te ha tocado, pero que en la próxima vuelta los papeles se van a intercambiar y van a ser distintos y al final te empiezas a dar cuenta de que no tiene importancia. Todo esto no son más que títulos. Mi hermano, mi papá, son títulos, ¿no? Son gente que puedes tener a tu lado o no tener a tu lado dependiendo de cuántas ganas reales tienes de lograr cosas. Entonces, mi consejo para ese comienzo de año nuevo, de vida nueva, es sentarte con una hojita de papel, así de sencilla, una hojita de papel y un lapicito y decir, ¿qué me gustaría tener? ¿Qué quiero yo tener en la vida? ¿Qué logros quiero obtener? Pueden ser logros académicos, logros de dinero, logros de lo que tú quieras, ¿no? Los escribes y luego te pones a pensar por cuál de estos yo estaría dispuesto a mandar al demonio, no sé, a alguien, ¿no? O cuál de todas estas cosas realmente es algo que quiero desde niña, desde niño, algo muy profundo. ¿Y cuáles de estas cosas son solamente me gustaría? Si son solamente me gustaría, las tacho y me quedo con aquello que sí realmente quiero. Y entonces tengo un objetivo, tengo una meta, tengo un sitio donde ir. Y si me doy cuenta de que toda mi lista es una lista de me gustarías, que da igual que si sí, que si no, ¡ah! Me he quitado un terrible peso de encima. Ya no necesito lograr nada el año que viene. Me encanta mi cochecito viejo y no quiero que me lo toquen. y entonces te quitas la frustración falsa. ¿Te acuerdas que antes lo dije? Es falsa porque no es una frustración real, es una frustración aparente que tú juegas a tener para sentir que si tuvieras aquellas cosas ya no tendrías esta frustración. Y mostrando una gran frustración, crees demostrarle al mundo lo mucho que realmente quieres esas cosas. Pero si fuera verdad y realmente quisieras tener esas cosas, entonces ya las tendrías. ¿Se entiende? Claramente. Aquí hay un mensajito que lo quiero leer porque está muy relacionado con esto que estamos hablando de los cambios y de salir de la zona de confort. Es desde México, Mario Acosta nos dice: dejé la estabilidad de mi trabajo porque era una comodidad rutinaria que me estancaba. Ahora me siento libre, pero a la vez con una energía ansiosa por la incertidumbre de qué haré. Ok, mira, vamos a hablar de la divinidad. Le vamos a llamar la divinidad para no poner ningún nombre que nadie salga corriendo, ni nombres extraños. La divinidad, ¿sí? Aquello que no tiene nombre, lo que el Tao dice, el innombrable. Aquello que es más allá de lo que nosotros podemos comprender. Pues la divinidad siempre te va a poner en el lugar en el que tú tienes que estar. Y la divinidad, el plan de la divinidad para ti es inviolable, es indestructible. Entonces, no te preocupes porque la divinidad te va a llevar a vivir la experiencia que tú tienes que vivir. Y de hecho, si dejaste tu trabajo para dar ese paso, es porque la divinidad de alguna manera te animó o te apoyó o te dio alguna señal o te produjo algo interno para que tú lo hicieras. Por lo tanto, todo es perfecto, todo está ocurriendo tal y como es en el plan divino. No te preocupes. Responder. Hablando un poquito de esto también, creo o considero que estamos muy sujetos a los programas. Mencionaste un poquito las lealtades, sobre todo el del clan familiar. ¿Cómo podemos asumir y entender que somos dueños de nuestra propia vida para poder alcanzar lo que queremos? Mira, hay una tremenda programación de nuestro inconsciente. Acuérdate que te he dicho, el inconsciente maneja del 95% al 97% de todo nuestro tiempo y de todas nuestras decisiones, ¿ok? Eso disminuye a medida que tu nivel de conciencia aumenta. Cuanto mayor conciencia, más estás tú al volante, por decirlo otra vez, lo de los coches, ¿sí? Al volante de tu vida. Y cuanto más bajo es el nivel de conciencia, pues más automatismo, ¿sí? Más tu inconsciente es el que lo controla todo. Bueno, pues ese inconsciente no es como una manzana con la que naces en la mano, ¿sí? Es algo que se crea, son programas, es la suma de muchos programas, lo que crean lo que llamamos las creencias limitantes del inconsciente. Que, a ver, todo el mundo la conoce como creencias limitantes, pero yo también le añado que son creencias potenciadoras. Es decir, lo que tú llevas instalado y escrito como programa en tu inconsciente es lo que te impide hacer muchas cosas en la vida, ¿sí? Pero al mismo tiempo es el que te potencia de hacer muchas cosas en la vida. Para todo aquello, para lo que tú eres bueno, que te sale con facilidad, no sé, pintar, cantar, bailar, lo que tú quieras, pero que te es fácil, que te es agradable, que te da placer y que no te cuesta esfuerzo y te da mucho gusto hacerlo, tienes inscrito en el inconsciente un programa positivo sobre el baile o un programa positivo sobre hablar en público o un programa positivo de lo que quieras. Pero todo lo otro, lo que no puedes hacer, no puedo hablar en público, no puedo aprender un idioma, no puedo bailar, lo que tú quieras, es un programa negativo que en algún momento de tu infancia se instauró. ¿De qué edad a qué edad es el punto álgido de la programación, de los 2 a los 7 años. Hay una programación que viene del árbol, hay una programación antes de tu concepción, hay una programación en el momento de la concepción, hay una programación en el periodo uterino y hay una programación cuando eres bebé. Y también hay una programación cuando eres adolescente, pero son menores en relación a los grandes programas que son de los 2 a los 7 añitos. Y ahí lo que está el niño escuchando en casa lo está programando. cada frase de papá, cada frase de mamá, de los hermanitos, la televisión ahí de fondo haciendo ruido, diciendo estupideces una detrás de otra, todo va entrando. La escuela también, que si Darwin, que si la supervivencia del más fuerte, bum, bum, bum, bum, todo para adentro. Que la religión, la iglesia, que uy, el pecado, uy, somos todos terribles, sí, todo para adentro, pim, pim, pim. Y esos son los programas que después controlan tu vida. Y ahí viene cuando tú dices, quiero dejar de hacer no sé qué. Si el inconsciente tiene un programa de que, entonces no puedes. Uy, que yo quiero aprender inglés. Si hay un programa en el inconsciente contra los ingleses, contra Inglaterra, contra Estados Unidos, contra aprender idiomas, contra lo que sea. Si el programa dice que no, ya puedes hacer lo que sea. Y de ahí viene que la gente se inscribe en un gimnasio y a los 3 días lo dejan. O dejan de fumar y a la semana vuelven otra vez. O van ahí, se inscriben en una academia de música, una academia de idiomas, y después de 15 días también lo dejan. Porque va a ocurrir algo, una enfermedad, un accidente, un exceso de trabajo, que el niño, que mamá, que papá, que no sé qué, va a pasar algo que te permita poder escapar de eso que tú querías hacer. Pues eso que va a pasar, que parece siempre que son cosas aleatorias, ¿sabes qué? Uy, pasó esto. Ah, el inconsciente tenía un programa. El inconsciente va a producir, va a generar una corriente de energía para que eso ocurra. ¿Por qué? Porque la energía que el inconsciente maneja es de millones, y no millones, billones. Aproximadamente calculan 8 billones de bits de información por segundo. Mientras que un cerebro normal son 4.000 bits, 5.000 bits, 6.000 bits de información por segundo. Por tanto, por más que tú quieras, si el inconsciente dice que no, te vas a caer de la moto, te vas a dar el golpe en la rodilla en esa mesa, te vas a cortar el dedo cocinando. El inconsciente es siempre el que manda. Entendiendo entonces que esto viene todo del inconsciente, ¿cómo, con qué herramientas contamos para programarnos o reprogramarnos en este sentido? Mira, o sea, hay terapias que son muy manuales, que son para la musculatura, para los huesos o lo que tú quieras, y entonces también hay terapias más dedicadas a la parte del inconsciente, a la parte mental, a la parte... No hablamos de terapias de hablar, por ejemplo, como la psicología o lo que sea, porque es un consciente hablando con un consciente. Tenemos que buscar cosas que nos permitan entrar, ¿sabes? Por la puerta de atrás, por el inconsciente, para poderlo resolver. Eso siempre requiere de ir a ciertas terapias, ¿no? Pero hay una manera, una automanera, si realmente uno está en ese punto en el que quieres entender qué programas llevas, que, digamos, tiene... dos fases básicas, ¿sí? La primera fase es, ¿qué programas puede ser que yo tenga negativos? Bueno, déjame un momento ver mi vida. Déjame ver mi vida. ¿Cómo me ha ido con esto, con esto, con esto, con esto? Me va siempre fatal con los hombres. Siempre en los trabajos me peleo con todo el mundo. Siempre estoy de mal humor. Tengo aquí unos programas que me están produciendo ese tipo de vida. Ya los he detectado. La segunda fase para entrar más profundo en detectarlos es escucharte. A ti. Escucharte a ti mismo. ¿Cómo hablo? ¿Cómo hablo sobre el sexo? ¿Cómo hablo sobre la religión? ¿Cómo hablo sobre el dinero? ¿Cómo me refiero yo cuando hablo de las mujeres? ¿Cómo hablo yo? Ojo, aquí viene la parte importante. ¿Cómo hablo yo de mí mismo o de mí misma? Y ahí te das cuenta del programa. Cuando tú te dices a ti mismo, ¡ay, qué idiota soy! ¡Ay, qué no sé qué! Cuando tú estás expresando de maneras verbales o incluso con actitudes con tu cuerpo, ¿no? Que no valgo, que no sirvo, que no puedo. Entonces, ¿qué más quieres? Ya has descubierto el programa. Te han puesto desde niño que eres inútil o que no vales lo suficiente para lograr esto o esto o esto en la vida. Ya sabes dónde está el programa. Luego puedes hacer la reflexión. ¿Dónde he escuchado yo esto? Ah, yo lo escuchaba en casa de mi papá. Sí, mi papá siempre decía que no sé qué, no sé qué, no sé cuándo. Vale, ya esto significa tener conciencia. Esa palabra que tanto le gusta a todo el mundo, la conciencia para arriba y para abajo, eso es tener conciencia. Es observarte desde fuera a ti mismo. Somos el único animal que lo puede hacer, aparentemente, y decir, ese es mi problema en el trabajo y yo siempre digo esto, Ah, mira, mira, mira. Ah, y yo lo escuché en casa con mi papá. Bien, cuando tú logras esta situación, entonces hay un ah. Y ese ah es la entrada en conciencia. Y a partir de que te has dado cuenta, o sea, a partir de que tú dices que eres alcohólico, puedes hacer algo. El momento en que tú dices que tienes un problema, una adicción, puedes hacer algo. No lo puedes hacer mientras lo niegas. Entonces, el momento que tú te das cuenta de estos programas, de dónde vienen, y no estás de acuerdo, no los quieres tener, te vengan de donde te vengan, en ese momento puedes hacer algo. Entonces, fíjate una cosa muy importante. La persona más fácil de engañar en el planeta Tierra es a uno mismo. Y la única persona en el planeta Tierra a la que nunca deberías de engañar es precisamente a ti mismo. Entonces, mirarse al espejo y decir, ajá, las cosas son así, ahora sí voy a cambiar porque tengo conciencia, ahora feliz año nuevo. Muchas gracias, Beturian. Antes de ir con las preguntitas que nos están dejando en el chat, quiero invitarlos a un próximo evento de Mindalia Televisión. Amigos y familia de Mindalia, este mensaje es para vosotros. Gracias por habernos acompañado un año más compartiendo reflexiones, conocimiento, risas e incluso llantos. Gracias por confiar en nuestro canal como impulsor del crecimiento personal y de la conciencia. En Mindalia Te Acompaña contaremos con expertos que han iluminado nuestros caminos a lo largo del 2023, regalándonos tan generosamente respuesta a preguntas imprescindibles para nuestro despertar espiritual. Ha sido un ciclo maravilloso en el que hemos fluido con el universo, aceptando cada pequeño y gran cambio que nos impulsaba a ser mejores y tener aún más clara nuestra misión: divulgar contenido que realmente aporte al bienestar colectivo. Gracias por formar parte de la comunidad de la nueva conciencia y ser semillas de la evolución. Gracias por el valioso tiempo que nos habéis dedicado. Celebremos nuestra historia compartida, celebremos la vida, celebremos que Mindalia te acompaña. Y estamos de vuelta con Beturian Arana. Vamos a ir ahora con una preguntita que nos hace David desde Argentina. Y él dice, ¿podemos pedir y crear lo que sea? A ver, puedes pedir lo que sea, obviamente, crear lo que sea ya no depende tanto de ti. Todos hemos venido a vivir una experiencia, ¿de acuerdo? Evolutiva. Y esa experiencia evolutiva viene con un marco de trabajo, un marco, como un marco, como un marco de un cuadro, ¿sí? Este marco va a determinar en esta experiencia, porque vas a tener muchas, pero en la que estás teniendo en este instante, en esta realidad, entre comillas, va a marcar los dos extremos de los que no puedes pasar. No vas a poder pasar a, vamos a decir, a más pobreza de la que te ha sido asignada, por lo tanto eso es como un muro de protección, porque ya has estado de este lado del muro en unas vidas posibles pasadas, pero también no vas a pasar más allá de este punto. Por lo tanto, cuando yo doy, por ejemplo, mis cursos sobre abundancia, la gente me dice, ¿todo el mundo puede hacerse rico? Yo digo, no, todo el mundo no. O sea, todos podemos hacernos más ricos de lo que estamos, porque según mis investigaciones, poca gente está tocando el muro del límite. Todo el mundo está, ¿sabes?, por el 40%. Realmente hay mucho margen de crecimiento para allá. Pero a menos de que tu destino sea tener absolutamente todo, lo veo muy difícil. Ya lo tendrías. Si ese fuera tu marco de referencia para esta experiencia, pues ya lo tendrías. Muchas gracias, Beturian. Vamos a ir ahora con una preguntita que nos hacen desde Perú. Beturian, ¿recomiendas algún ritual para empezar el año nuevo? Yo soy antirritual totalmente. Sé la fuerza que pueden tener para el inconsciente a nivel de, sabes, de cositas y tal y cual, pero la escuela, por decirlo así, la escuela con la que yo me guío o la escuela que yo quiero enseñar es que todo lo que necesitas está dentro de ti y no fuera. Y un ritual es algo externo que crees que haciendo así tendrás dinero, ¿sabes? Y si te pones no sé qué, en la cabeza toda la noche, entonces mañana en la mañana pues vas a ser más alto. Todas estas cosas le hacen mucha gracia al ego. Al ego le gusta mucho mantenernos, ¿sabes?, como enfocados en esas cosas. Entonces todo el mundo busca la piedrita mágica y la plumita que te pones por acá, y entonces te pones una cosa en el bolsillo que es totalmente mágica. No existe ninguna magia en las cosas externas. Es lo que tú le pongas a esa piedra. Y lo que tú le pongas solo puede venir de dentro de ti. Por tanto, todo lo que tú necesitas para el ritual del año nuevo es agradecerle al universo la oportunidad de tener un año fantástico, y eso viene de dentro de ti. Ese es el mejor ritual. Gracias, Beturian, por responder a esta pregunta. Vamos a ir ahora con otro mensajito que tenemos desde México, y dice lo siguiente. Beturian, desde siempre en mi casa vivimos, en mucha carencia. Me hago lo posible por salir de ella ahora como adulta independiente. ¿Cómo puedo reprogramarme? Un poco lo que veníamos hablando antes. Claro, para reprogramarte tienes que, si lo quieres hacer tú sola, es lo que yo he dicho antes, tienes que escucharte, tienes que estar como observando cómo hablas para tener idea de los pensamientos que tú tienes relacionado con el dinero. Cuando somos pequeñitos nos ponen caricaturas en la televisión donde el rico siempre es el malo. Cuando somos adolescentes y vemos telenovelas, el rico siempre es el malo. Cuando vamos al cine ya para ver grandes cosas de aventuras, que alguien quiere acabar con el mundo, es un rico que también es muy malo. Entonces los ricos siempre son malos, ¿no? Entonces ya te vienen programando. Te dicen que el dinero es terrible, que es la raíz de todos los males. Y no es cierto. El dinero es un objeto más del universo. Salió de la fuente, de la Matrix, salió de la fuente como sale un perro, un gato, un colibrí y un elefante. Salió del mismo sitio. Es el valor que tú le des y lo que hagas con el dinero. Entonces, cuando a ti de niño te puede pasar como me pasaba a mí, que mi mamá me daba dinero y me decía, ve a la tiendita y compra algo, ¿no? Entonces yo iba, compraba, regresaba, le daba el cambio a mi mamá. Y mi mamá, o quien fuera de la familia, me decían, vete a lavar las manos que has tocado el dinero. Entonces, o sea, si tú tienes 5 años, ¿qué programa te han metido en la cabeza? Entonces, escucha cómo hablas, ¿sí? Escucha, por ejemplo, si tú cómo... ¿sí? Siendo mujer, cuando tú ves a otra mujer que tiene éxito, que tiene poder, que tiene dinero, que tiene abundancia, lo que sea, ¿cómo hablas de esas personas? ¿Dices, todas son las ladronas? ¿Dices, a saber lo que habrá hecho? ¿Qué dices? Porque aquello que tú dices de los demás, siempre te lo estás diciendo sobre ti mismo, porque no hay nadie más para el inconsciente, ¿ok? El mundo es un espejo de nuestra realidad interna. Por lo tanto, escúchate, y ahí es donde vas a poder ver cuáles son los programas que tienes que eliminar. Muchas gracias, Beturian. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido maravilloso este espacio. Beturian, te agradezco nuevamente tu participación. Te invito a que cierres este espacio con un último mensaje para toda la comunidad de Mindalia. Feliz Año Nuevo. No es muy original, pero realmente lo digo de todo corazón. Yo sé que muchas religiones distintas, muchas culturas celebran el Año Nuevo en distintas fechas y van en distinto año. Pero para nosotros los que lo celebramos ahora el día 31 y celebramos la entrada al 2024, pues que podamos todos ayudar a que este mundo sea un mundo muy feliz. Gracias, Beturian. Con esto nos despedimos. Entonces, les recuerdo que este video va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que lo pueden compartir las veces que quieran. Ahora los invito a pasar a nuestra cuenta de Instagram para el próximo, o el último, mejor dicho, directo del día. La cuenta es mindalia-com. Un abrazo grande para toda la comunidad de Mindalia y hasta la próxima.